la habrán escuchado porque la habrán reconocido a su voz. Particular esta voz. Nada que ver con algo que tenga que ver con locución. Ha formado parte de la grilla de radio de la azotea durante bastante tiempo. ¿Cuánto ha sido? 6 años, entre un ciclo y otro y otro. Hermoso. Ya, sí, pesada como collar de melones. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a estar un poquito hablando? Y vamos a estar conversando con una compita de Parque Patricio sobre los actos conmemorativos al 20 de agosto en referencia a la masacre de Fátima. Así que, si te parece, nos metemos de lleno, nos sumergimos en el tema para hacer memoria, para recordarlo y para actualizar a quienes muchos no lo saben todavía lo que pasó en la dictadura. En la madrugada del 20 de agosto de 1976, 20 hombres y 10 mujeres que estaban secuestrados fueron adormecidos y cargados en un camión. En el kilómetro 72 de la ruta 8, cercano a Fátima, los bajaron, les dispararon en la cabeza y los apilaron sobre una carga de dinamita. Detalle, ¿no? Había todo un mensaje con esto. La explosión hizo temblar a Fátima, que está en el partido de Pilar, Buenos Aires. Muchos de los obreros eran parte de la corporación Bendix, corporación de Estados Unidos, en la fabricación de autopartes. Se dedicaban, ¿no? A 45 años de esta brutal masacre, el Frente Murguero alza su voz, participando en los actos homenaje. Nos comunicamos ahora, si todo va bien, ¿estamos todo bien? Ahí está entonces Paula Argentes, del Centro Murga Alma Brava de Parque Patricios, integrante del Frente Murguero. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, nerviosa. Ay, yo también, porque estamos de estreno vos y yo. Ah, bueno, no te puedo creer que justo hoy es la primera, la del estreno. Sí, me sí. Me gusta, qué honor, qué orgullo. Y qué orgullo. Bueno, me podés decir Puli también, así lo hacemos más distendido. Dale, Puli, me podés decir Mamá Rock. Ah. Sí. ¿Cómo bueno, andás, Mamá Rock? Bien, bien, linda. Escúchame, vamos a hablar un poquito ahí. Yo no sé si escuchaste la reseña. Sí, la verdad poco... que es muy completa la reseña. Muy, muy, muy completa la reseña fue lo que pasó. Claro. Ese día. Bueno, también en lo que es los juicios, en el 2008, más exactamente el 18 de julio, fueron procesados 3 ex policías. O sea, es bastante significativo porque esto venía de manos, sobre todo de responsabilidades de junta militar. Y fueron procesados y también... 3 policías, de los cuales 2 tuvieron como condena prisión perpetua y uno fue absuelto. Sí, uno fue absuelto. Sí, la policía también tiene su, su participación porque a los 20 compañeros y a las 10 compañeras se los saca de las oficinas de la Superintendencia de la Policía Federal, que la que funciona acá en Cava, en la calle Moreno y San José. Esas oficinas se utilizaban como... ex centro clandestino de detención. Si pasan por la puerta se puede ver la señalización. De ahí se llevan a los 20, 30 a los 30 compañeros y se los llevan hasta el partido de Pilar, que como vos contás, los dinamitan y los cuerpos quedaron esparcidos a 100 metros a la redonda y al otro día muchos obreros y campesinos, gente que vivía o trabajaba por ahí, pudo ver los restos. Al principio se pudo reconocer a 5 cuerpos de los 30 y después con el tiempo, con el grupo zarpado que hace el Grupo de Antropología Forense Argentino, que hace muchos años que vienen laburando, hasta el día de hoy se pudo reconocer a 25 compañeros. Dentro de ese de esos 25 compañeros está mi tío Daniel Biafra, el hermano de mi papá, que lo pudimos reconocer en el año 2010. Claro, porque 2009, en su momento fueron... No, perdón, me equivoco, en el 2000, por ahí en el 2000, sí, yo tenía 15 y ahora... 2005, ¿no? ¿No fue? ¿La exhumación y reconocimiento? Sí, sí, pero eso cuando se vuelve a reabrir la causa. Antes de que, porque vamos a decir las cosas como son, antes de que Néstor ponga como Néstor Kirchner como ponga como política de Estado los derechos humanos y la reparación hacia los familiares y hacia todo el Estado, como el Estado responsable sobre lo que pasó, porque fue un plan sistemático la dictadura, no fue algo que los militares malos un día se levantaron de mal humor, claro, sino que es un plan que es el plan Cóndor, que fue en toda Latinoamérica. Entonces, como que es mucho más profundo, y esta masacre, como otras que conocemos, como la de Trelew, que hoy se estuvieron haciendo actos, como las de, que bueno, no fue la dictadura, pero como la de Margarita Belén, son todos planes sistematizados, nada es casualidad. Pero bueno, nada, lo que queremos los familiares es mantener viva la memoria todo el año de 25 compañeros masacrados en Fátima, de los 30 y de los 30.400, porque creemos que esta historia es de todos, nos pasó a todos. Totalmente. Es parte nos tocó como sociedad y tiene que ser una memoria dentro de nuestra sociedad permanente. Y para esto va a haber actos, homenajes, donde el Frente Murguero va a estar también presente alzando su voz. Contanos cómo se organizó, de qué se trata los actos. El Frente Murguero participa en esto de mantener viva la memoria todo el año con diferentes actividades, ya sea en la participación de actos que ya hacen otros organismos o organizando distintas actividades. En este caso ya hemos participado en otras ocasiones en los actos homenajes a los compañeros masacrados en Fátima. Hacemos siluetas, llevamos nuestra bandera, a veces si nos animamos cantamos alguna canción en el micrófono. Pero lo que hacemos es el primer acto se lleva acá en Capital, en Moreno y San José, ahí en la Superintendencia, a las 11. Y después de ahí unos micros nos esperan para ir hasta Pilar, hasta el lugar en donde fueron dinamitados los compañeros, que ahí hay un monolito y hay árboles plantados en homenaje. Y ahí se hace un acto, y después hay una escuela en las cercanías del lugar que hace muchísimos años que trabaja la memoria ahí en Fátima, y hace un laburo muy, muy bueno con todos sus estudiantes, por sobre todo. Eso está, me parece muy piola. Claro, claro que sí. La identidad del lugar, de donde forman parte ellos, donde viven, en donde estudian, y comprender qué es lo que pasó ahí, eso es muy, muy piola. Y bueno, y participan distintos artistas también, de Pilar o de otros lados, con la participación de los familiares también. Claro, claro. Esto de la cultura, de la mano de la construcción, y como herramienta, en realidad, de la conciencia y la memoria social, ¿no? Réquete, mamá Rock. Bueno, vos sabés que nos conocimos justamente en un espacio que es el Viaje a Jujuy por la Memoria, que toma como bandera eso, en donde el Frente también participa, que es creer eso, la murga, el arte y la cultura como herramienta de transformación social. Creemos que ese es nuestro espacio de militancia. La murga, el circo, no sé, ahora recuerdo a los pies de la cultura estar en el barrio, que les mando un saludo grande, se están escuchando también. Seguro. Es increíble el laburo que hacen. Entonces es eso, la militancia desde el arte, ¿no? Totalmente. Es nuestra manera de salir a cantar y alzar nuestra voz. Tal cual. Y ya que lo sacaste a tema, contemos un poquito también lo que fue el viaje a Jujuy. Si bien se viene haciendo, ¿hace cuánto ya? ¿18 años? Desde el 2009. Son 13 años, creo. No sé cuántos. Bueno, es 2009. El 2009 fue la primera vez, sí. Mala para las matemáticas. Claro, sí, las dos quedamos recalculando. Sí, quedamos ahí una calculadora para la entrevista, por favor. Pero, bueno, más allá de la cifra exacta, son varios años. Son un montón de años. Y este año nos encontramos con una particularidad que no es ajena al poder, a la represión, y que aún pasan los años y se sigue viviendo esa presión. Porque, bueno, nos pasó esto de que el viaje se achicó un día, porque no nos recibieron en General San Martín, ¿no es cierto? Sí, ¿qué nos pasó, por presiones de la empresa, habían acondicionado, o sea, fue así, habían acondicionado todo un lugar, no recuerdo si era un club o un polideportivo, pero algo relacionado con el deporte. Un club. Un club, ahí está, uh-huh. Y lo habían acondicionado todo para que podamos parar, somos 120 personas, ¿no? Un lugar en donde podamos dormir, comer, ir al baño, y menos de 48 horas antes de que viajemos, la empresa presionó a la liga para que no nos dejen quedarnos, porque si no los iban a sacar de la liga. Y entonces, nada, es una presión política. Se sabe que cuando nosotros vamos, vamos a gritar que Ledesma mata, contamina, envenena y que es cómplice de la dictadura, como lo han sido grandes empresas, porque, como decíamos más temprano, esto fue un plan sistemático, claro. Un plan empresarial, un plan que había que exterminar a todo aquel que no esté, que no encaje en este plan, ¿no? Que era claro, como y así siempre fue como empobrecer a los sí. Al pueblo. Claro, a los más vulnerables y esos pocos que se enriquezcan y cada vez vayan teniendo más poder, como es la familia Blaquier, una de las más ricas y poderosas aún hoy en la Argentina, y que tiene el tupé de, obviamente, ponerse a sacar gobernadores, cómo no nos va a meter presión a nosotros, sí, que no, somos acá los negros quilomberos, los hermosos olvídate, pero negros quilomberos, y sí, y ese apriete fue dirigido a niñeces. O sea, sí. Las niñeces se las iba a sacar de la liga de fútbol sí. Si nos recibían a nosotros. O sea, ya claro. Viene de una bajeza y espantosa. Sí, no, definitivamente. Pero también es esto, el flash de que quizás acá desde Mar del Plata, desde Capital, no logramos dimensionar el poder que tiene uh-huh. la familia Blaquier. Y toda la empresa son de eso, de los más poderosos del país y cuasi dueños de la provincia de Jujuy. Son un monstruo real. Sí. Como decías vos, si pueden meter presiones para que se pongan los gobernadores que les conviene, imagínate claro. Lo que pueden hacer con los murgueros. Pero que nada, seguimos peleando desde nuestro lugar que creemos que es ir a la marcha, que lo hicimos al final, dijimos sí. Acá no nos van a callar. Estuvimos presentes. Nos fuimos bien tempranito a la marcha y nos volvimos bien tarde de la marcha, pero a la marcha fuimos, hicimos los talleres que había que hacer y fuimos a dejar bien en claro por qué íbamos, que íbamos a repudiar la noche del apagón. Así que aunque nos quieran callar no van a poder. Claro, tal cual. Y de esto se trata también, como me quedo con esto que dijiste, ¿no? Nuestro país es tan grande y dentro de una misma cultura hay mucha diversidad y nos cuesta como sociedad ponernos en el lugar del otro, cuanto más en los pueblos de nuestras diferentes provincias y la presión y el poder que siguen ejerciendo sobre ciertas regiones y nosotros no nos damos cuenta si no nos acercamos. No. La importancia de acercarnos para nosotros en la construcción colectiva y personal desde lo que es la provincia de Buenos Aires y lo importante que es que estemos presentes para ellos, porque te imaginas que si nos quieren callar a nosotros, que hicimos más de 1000 y pico de kilómetros. Olvídate, la persecución política claro, que se vive allá todos de los que días. Viven allá. O sea, nosotros. Hoy, 2022, o sea. Claro, nosotros vamos 10 días y volvemos, pero ellos viven tal allá. Tal cual. Y también un poco eso, como comprender a las personas de allá que Ledesma tiene tanto poder, que es la fuente de trabajo prácticamente para. Claro. Para muchas familias allá. Entonces también es esa contradicción. Eso también es hacer política y presión y manipulación sobre sí. Es la única fuente de trabajo, ¿no? ¿Cómo vas claro. A querer que Ledesma se vaya? Sí, sí, la fuente es todo de trabajo. Es un laburo muy profundo el que se hace viajando claro. Allá. Y el dinerete que mueve también las voluntades, ¿no? Porque también son los negocios que prosperan, las iglesias que reciben las donaciones, son todos estos monstruos. Sí, no, están todos en la misma. Claro, todos o sea que se ejerce presión por varias lados, ¿no? Y como ay, decís, me encanta, Mamá Rock. Me siento que estamos en el poli de Purmamarca charlando de política. Tal cual, yo te dije, nos faltaba la cervecita sí. De por medio, nada más. Me siento que estamos acá charlando en el patio del poli. Y seguramente nos vamos a estar encontrando en las calles, como siempre. No vamos a esperar que Purmamarca nos vuelva a concentrar. Seguramente. Nos estaremos encontrando en el conurbano, porque si hay algo que no puedo dejar de ser... es militante y muchas veces voy al conurbano también y estoy en Plaza de Mayo y estoy en varios lados. Nos así vamos que, a recontra encontrar en las calles. Como, mi querida Puli. De otra forma no nos sale. Ahí estaremos nuevamente en las calles alzando nuestras voces. Muchas gracias. Te mando un abrazo gigante. Un abrazo grandísimo y mucha, mucha fuerza para este 20 de agosto en esos actos conmemorativos. A gritar bien, bien fuerte. Así que ahí estamos, Elian. No te esperabas esta del viaje a Jujuy. Te quedaron los ojos así como vaca que va al matadero. Me sorprendió realmente esto de que les habían dejado afuera así, como habían empujado. Y es fuerte, y es cierto esto que decían, de que muchas veces uno no se imagina el poder y la presión que ejercen. Aún hoy. Y sí, se tuvo que achicar un día el viaje porque no teníamos dónde quedarnos, ya que estábamos parando en Purmamarca, en un club que se llama Santa Rosa, y ya no tenían más días de lugar para nosotros. Claro, no, sí, por supuesto, uno tiene que ir casi, ¿qué esperan, no? Venimos en una violencia también que va escalando, ciertamente. Hace poco traigo pensando en cómo se están volviendo las viejas malos hábitos. Cuando, porque te iba a decir, no, tendrían que haber ido a acampar afuera y hacerle la campe afuera, pero hace poco fue que la Reta salió a disculparse, no sé si lo escucharon. Cuéntame. Porque había un piquete y un tipo pasó por encima, quiso pasar por encima y la policía lo detuvo al chabón, lo quisieron meter en cana, qué sé yo, y salió la Reta públicamente a disculparse. Por que habían detenido a este hombre, diciendo, no, pobre hombre, quiso pasarle con la camioneta, con la Amarok por encima. Entonces, lo que empiezo a pensar es, si estamos volviendo a momentos, obviamente en que la derecha está teniendo más poder y se están avalando más violencias, porque están tratando también de ganar votos estratégicos la derecha más dura, digamos, ¿no? Quizás... Y sí, con esto... Rosqueando un poco. Claro, y con los medios de comunicación que son formadores de opinión. Sí. Y vendiendo un poco lo que estabas leyendo para la introducción de la columna, ¿no? Vendiendo humo, falsa seguridad. O sea, la seguridad no nos la da tener más patrulleros en los barrios. Nos las dan políticas de inclusión, educación, no, salud, cultura, deporte, chicos... No, milicos. Ese es el consejo, pero ese bueno. Es el pensamiento con el que nos vamos entonces hoy. Basta, no tanto milico, no tanto poder por detrás y más cultura. Más cultura, más ganar las calles, pero con esto, ¿no? Con alegría, porque nuestra bandera en los frentes murgueros es resistir con alegría. A resistir nos vamos con alegría. Esa bandera. No demos nada por sentado. Que estamos escuchando Verdes y Frites. Should I stay or should I go?